¿Cuál fue el lugar más extraño donde comiste un sándwich? Sándwich. Jueves y martes tenemos el downleable de la semana. ¿Cómo le va, Juan Badaloni? Hola, Mati, todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien, acá navegando el mediodía con ganas de escuchar una canción que sea de fácil descarga o gratuita. Sí, como siempre, como cada martes y jueves, recomendaciones para descargar. También pueden escuchar online, pero lo bueno es que lo descargás de forma gratuita, disco completo, por track, hay distintas opciones. Como siempre decimos, hay diferentes plataformas para descargar música en internet, para las descargas legales estamos hablando, y las que digamos que las que el artista o el sello autoriza y promueve, Bandcamp, SoundCloud, Mixcloud, hay varias, investiguen un poco ahí, nosotros de a poco le vamos contando de qué se trata cada una ofrece diferentes alternativas, sí, ¿no? Pero la idea básicamente es poder compartir libremente esa música, ya sea en línea o descargarla en tu compu o dispositivo. Bien. La recomendación del martes, continuamos con el capítulo 2, Rayos Láser se llamaba, trío de Córdoba, de la ciudad de Villa María, una ciudad por la que he pasado varias veces, yendo para Córdoba Capital, porque está ahí llegando a Córdoba Capital, si uno va desde Buenos Aires. Y ¿sabés qué pasaba? En una época habían hecho la autopista nueva, sí, ¿no? Rosario-Córdoba, y no habían hecho estaciones de servicio. Eran 400 kilómetros sin estaciones de servicio, o sea que había que calcular bastante bien cómo manejabas el combustible. Ni hablar si tenés gas, ahí no llegás. Bueno, no, ni hablar. Y entonces una de las opciones era siempre desviarte hasta Villa María, por eso me vino el recuerdo de la ciudad de los chicos de Rayos Láser. Villa María, que también está ahí esta cosa que no me gusta para nada, pero es que la doma de Villa María... Eso es Jesús María. Jesús bien, no, pero bien. Villa María también tiene festivales de estos tipo, pero peñas grandes. Tenés razón, Jesús María es el más... Es el más típico, sí, el más tradicionalista, digamos. Bien. Pero Villa María, bueno, de hecho vienen de tocar en un festival de estos grandes en Villa María, los chicos de Rayos Láser, con Eruca Sativa, ¿te acordás que estuvimos comentando el martes? Es el verdad. El festival se llamó Sin Techo Rock, y se ven unas fotos ahí en el Facebook de Rayos Láser, que anduvo mucha gente por el festival. Pueden entrar al facebook.com/rayoslaser, Rayos Láser en plural, Rayos Láser. Todo junto. Sí, ahí tienen información de la banda, como por ejemplo cuentan que van a estar tocando en Buenos Aires el 27 y 28 de este mes. Vamos a andar recordándolo. Para descargar lo que estamos escuchando, lo que vamos a escuchar también hoy, es rayoslaser.bandcamp.com. Ahí tienen la opción de poner la suma de dinero que quieran aportar a la banda, o por $0 también, te mandan el link por mail y descargas el disco completo. La propuesta de la banda tiene que ver con el pop, es un trío de pop, guitarras, bajo y programaciones, computadora, una Mac ahí con unos teclados. Y la propuesta musical mezcla un poco el pop electrónico con un sonido más orgánico, digamos, de instrumentos tocados, tracción a sangre. Eso es un poco lo que pueden escuchar. Referencias a la música, al rock nacional de los 80, ¿no? Al pop de los 80, sobre todo por esta fuerte presencia de sintetizadores, ¿no? Y baterías electrónicas. Va por ahí. Le meten unos efectos virus a la batería. Ajá, algo así, exactamente. ¿Qué vamos a escuchar, Juan? Lo que vamos a escuchar se llama Fascinación. Muchas gracias, Juan Badaloni, con el dobleable de la semana. Nos reencontramos el martes que viene. Así será. Intento dar con la solución. fascinación intermitente. ¿Cómo saber frenar lo suficiente? Fascinación, cortocircuito. ¿Cómo saber si no lo necesito? Intermitente, ¿cómo saber frenar lo suficiente? Fascinación, cortocircuito, ¿cómo saber? Chivito Uruguay, un sándwich. Ese es un buen dato.